En Santa Fe, el fallo que condenó al ex fiscal regional Patricio Serjal y al empleado del MPA, Ministerio Público de la Acusación, Nelson Ugolini, volvió a sacudir el panorama político y judicial de la provincia. La sentencia no solo confirmó la existencia de una estructura destinada a proteger el negocio del juego clandestino, sino que además señaló con fuerza y precisión la participación de una pata política. En ese entramado, el nombre del senador Armando Traferri aparece mencionado como organizador de una asociación ilícita que articulaba recaudación, cobertura judicial y financiamiento. Y en ese contexto, una de las voces más firmes que reclama que se avance en su imputación y procesamiento es la del diputado provincial Fabián Palo Oliver. Hoy está con nosotros para analizar el fallo, explicar por qué considera que el MPA fue reivindicado y profundizar en su pedido para que la justicia avance también sobre el costado político del caso. Diputado Oliver, buen día. Claudio De Luca lo saluda. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Buen día y para toda la audiencia y el equipo, un gusto. ¿Cómo interpreta políticamente esta condena hacia Patricio Serjal y Nelson Ugolini? Realmente como una bocanada de aire fresco. Yo lo dije desde el primer momento que era una autorreivindicación o una reivindicación del Ministerio Público de la Acusación. Primero porque la decisión de avanzar en la investigación y la acusación de compañeros, porque en realidad los fiscales que estuvieron investigando eran compañeros de Patricio Serjal, eran compañeros de Ponce Asaf, de Ugolini, o sea, de las personas que están condenadas, ¿no? Así que Eso para nosotros es muy importante. También, lo venimos diciendo, va a terminar de ser completa cuando se avance con la acusación Armando Traferri, y ahora ya explico por qué. Y la otra cuestión, que es lo más importante para mí, es que quedó claro que no hubo una campaña ni una persecución política al senador Armando Traferri. Él desde el primer momento dijo que era una persecución armada por Marcelo Saín. Si uno ve la línea temporal de los acontecimientos, Marcelo Saín asumió el Ministerio de Seguridad en diciembre del año 2019 y esta investigación se inicia en el año 2017. En el 2020 es cuando tiene repercusión pública, porque es cuando los fiscales Matías Edri y Luis Chapapietra solicitan el desafuero del senador Armando Traferri, justamente porque había importantes indicios de que Traferri era una de las partes que conformaban, uno de los actores importantes que conformaban lo que los fiscales entendían era una asociación ilícita, ¿no? Entonces creo que en algún momento habrá que pedirle disculpas a los fiscales Matías Edri y Luis Chapapietra, no solamente que no fue una causa armada o una persecución política, sino que tal cual lo denunciamos cuando se denunció a Matías Edri, que logró Traferri que se lo sacara de la agencia de delitos complejos que él conformaba. Hoy Matías Edri está en la agencia de seguridad vial, o sea, estudiando casos, obviamente que alguien lo tiene que hacer y es importante, seguro, pero estudiando casos de incidentes viales, uno de los fiscales no solamente más valientes, sino más comprometido en la persecución de delitos complejos, de la economía del delito y sobre todo, bueno, casos resonantes de narcocriminalidad, ¿no? Entonces, no fue una causa armada, habrá que pedirle en algún momento disculpas a él y a Chapapietra. Y ya no son ellos dos como fiscales, hay un cuerpo de 5 fiscales más que siguieron esta investigación que había iniciado Matías Edri y Luis Chapapietra, y ya estamos hablando de jueces que son muy contundentes en los fundamentos de la sentencia. Recordemos que esta sentencia terminó de cerrar lo que era la participación de quienes protegían desde la justicia. Primero Ponce Asaf, que hizo un juicio abreviado y que reconoció desde el primer momento su responsabilidad, y ahora en juicio oral y público, Serjal, que le dieron una condena de 9 años y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y en el caso de Nelson Lugolini, que es un empleado, 5 años de cárcel y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 10 años. Con eso se cerró en principio lo que se pudo demostrar, o sea, lo que yo llamo el paquete probatorio, de que hubo una pata judicial, y tal cual dicen los jueces, y que vos decías en el comienzo, hay una pata política de protección. En el caso de Traferri, el lugar que le dan los jueces es de reclutar a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que le iban a garantizar la protección a Leonardo Peiti, que es la persona que financiaba esta red de juego clandestino. La protección judicial, como te decía, ya estaba determinado, pero Traferri fue quien reclutó primero a Ponsasá, después al propio Serjal, y era quien, aparte de reclutar y garantizar que funcione la protección judicial, también era quien protegía desde la política con distintos resortes para que funcione esta red de juego clandestino. Todo eso, obviamente, con un precio. También está demostrado en el paquete probatorio que se les pagaba, Peiti pagaba cuotas a la justicia, concretamente a los fiscales, a Ponsasat y a Serjal y Ugolini, y que también pagaba dinero al propio Traferri, hasta se habla de un monto, $200.000, que tenía como destino, por lo menos esto es lo que dice Peiti, el financiamiento de la política y de campañas políticas. Entonces, la verdad que es muy difícil que la justicia y concretamente el MPA no insista para que por lo menos Traferri sea ya procesado y bueno, y que ejerza su derecho de defensa. Existe principio de inocencia, constitucionalmente está reconocido como un derecho, pero sería un escándalo si a Traferri no se lo procesa y se continúa con la investigación. Usted afirma que el fallo, bueno, lo acaba de decir, identifica a Traferri como líder de la pata política del entramado, pero también tiene un acompañamiento, digo, hubo mucho silencio antes, durante y ahora de sus colegas. Sí, hay que recordar que en el 2020, cuando piden el desafuero los dos fiscales, Matías Eri y Luis Chapapietra, votaron, 4 senadores votaron a favor, 2 senadores se abstuvieron y 13 senadores votaron en contra del desafuero. Actuaron algunos corporativamente, otros con alguna inocencia en términos que se le decían que no había indicio suficiente, y otros actores concretamente trataron de y lograron protegerlo para que no comparezca ante la justicia. Después, en todo ese momento, en estos 5 años que transcurrieron, pasaron un montón de cosas. Este ataque a Matías Edris y a Luis Chapapietra por parte de Traferri y también hay que decir, de miembros del MPA que son funcionales a Traferri. Yo le digo con nombre y apellido, hemos tenido un cruce en redes sociales porque él decía que era una irresponsabilidad mía. Yo estoy convencido que Soca y Moreno es camarista, que fueron quienes denunciaron a Matías Edris con una connivencia con Ortigala, una protegida, una, mejor dicho, una testigo protegida, uh-huh. que fue quien fue determinante para encarcelar a Alvarado, y que fue una denuncia que terminó con una medida disciplinaria en la legislatura. La intención era expulsarlo del Ministerio Público de la Acusación a Edri, y bueno, sí se dio una sanción menor, porque todos entendíamos que no que la denuncia era infundada, pero que la verdad que lo que estaba denunciando Soca no tenía elementos suficientes para decir que había encubierto concretamente Matías Edri a esta mujer que hoy está detenida. Pero aparte hay alguien que hoy es juez, que era fiscal, Révola, que yo también lo he denunciado. Révola mintió ante la comisión de acuerdo de la legislatura de la provincia, porque fue uno de los testigos que compareció en contra de Matías Edri, porque Révola dijo que él no recordaba y hasta podía asegurar de que nunca de la oficina de Matías Edri le habían informado cuáles eran las líneas telefónicas que utilizaba tanto Mariano Ortigala como su hermano, que estaban siendo investigados por balacera y posibles vínculos con los monos. Y bueno, quedó demostrado, eso está certificado, de que no solamente lo habían informado, sino que en el caso de Ortigala, del hermano de Mariano Ortigala, se le dieron la información de 6 teléfonos celulares que esta persona utilizaba. Inclusive, hasta en su momento pidieron la detención de Rodrigo, no me acordaba el nombre pila es Rodrigo. Rodrigo Ortigala, pidieron la detención, y bueno, Rébola hoy es juez, por eso nosotros votamos en contra como diputados del Frente Amplio por la Soberanía de su pliego, porque mintió. Estas cosas lo que no podemos es naturalizarla, y ese silencio que planteaba vos es un silencio que es transversal, porque también hay que decir que en el Ministerio Público de la Acusación hay muchos elementos que son excelentes funcionarios judiciales, que hacen bien su tarea, y hay otro que lo hacen condicionado a algunos actores políticos. En el caso de Serjal, fue promovido, igual que Ponce Assad, por sectores de la política, y en la política lo sabemos todo. El sistema de concurso que se utiliza ahora para determinar quiénes van a ser nuevos fiscales y jueces, a nuestro modo de ver, no solamente que no es democrático, sino que consolida ese esquema de una justicia que depende qué investiga, qué no investiga, qué impulsa o qué no impulsa de acuerdo a el control político que se le da desde distintos sectores. Entonces, ahora, cada vez que hay que elegir un fiscal para que cumpla función en el Ministerio Público de la Acusación, el Consejo de la Magistratura le envía al gobernador de la provincia una lista con las personas que aprobaron, con los profesionales que aprobaron un concurso, pero no tiene calificación. Se le manda una lista en orden alfabético. Esto no es porque lo decidió el Consejo de la Magistratura, en realidad lo decidió el gobernador Maximiliano Puyaro en mayo del año pasado mediante la sanción de un decreto. Entonces, concretamente, el gobernador elige entre un listado de profesionales que aprobaron, cuál es el pliego que envía a la legislatura para que se apruebe. No existe más el orden de mérito, y lo peor de todo, que de todos esos nombres que figura ahí, no, quienes tenemos que aprobar esos pliegos, no tenemos idea si esa persona en el orden, digamos, de mérito después del examen, fue el primero, fue el décimo, fue el 180, fue el 90, nadie lo sabe. Entonces, la verdad que se sigue consolidando una estructura judicial donde la política tiene peso y donde obviamente eso significa perder la independencia de uno de los poderes que tiene que ser lo más transparente y lo más independiente posible, ¿no? Con la reforma constitucional, una de las primeras declaraciones y agradecimientos del gobernador de la provincia por ese logro fue hacia Armando Traferri. Sí, y dicen, ellos votaron la cláusula de transitoria de reelección también. Claro. La reelección. Y ahí también en esta reforma constitucional es clarito que ya no hay que pedir desafuero para imputar y procesar a un legislador. ¿Por qué no se avanza en ese sentido? Yo quiero creer que van a avanzar, espero, no sé, o sea, a ver, creo que es más una expresión de deseo que otra cosa, pero a ver, hay, vuelvo a repetir, hay por lo menos 7-8 fiscales que ya señalaron cuál es la participación de Traferri y la responsabilidad o la funcionalidad que tenía en esa asociación ilícita, porque aparte fueron condenados, pero la figura de asociación ilícita es fundamental para avanzar también con el procesamiento de Traferri. Entonces, son más fiscales y hasta jueces ya están diciendo cuál es la responsabilidad. Entonces, si se me permite el término, creo que no, que la justicia no tiene escapatoria. Me parece que Traferri va a ser en los próximos días procesado y tendrá que ejercer su derecho de defensa. Ahora, de lo que hay en el paquete probatorio no es poco. O sea, son más que indicios, ya estamos en algunas cosas, son instancias, estamos en que son pruebas, digamos, más que indicios. Entonces, bueno, más allá de que tiene su derecho a defenderse, me parece que la responsabilidad de Traferri en esa asociación ilícita prácticamente ya está determinada que tenía una participación, y vuelvo a repetir, fue el reclutador quien acercó a Peiti con los distintos funcionarios judiciales y fue quien también intentó desde su lugar hacer todo lo posible para protegerlo. A ver, es una persona que desde una actividad ilegal, si destinó plata para una campaña, eso es lavado de dinero. Y después es una persona que o un entramado que logró frenar investigaciones, abortar distintos allanamientos, pisar causa. Concretamente Serjal ha sacado a fiscales que estaban investigando el juego clandestino para hacerse la carga de él, o él determinar que sea Ponza Sabe el único que podía investigar esas causas, porque bueno, eran las personas que eran parte de esa asociación ilícita. O sea, fue muy grave, es ejemplar lo que como condena han tenido los dos funcionarios judiciales en MPA, que no quisieron hacer un juicio abreviado porque siempre dijeron que eran inocentes, y bueno, terminaron con esta condena. Así que falta Traferri, y les puedo asegurar que no sé si está bien que yo diga esto, pero la justicia no tiene escapatoria. Si la justicia no lo procesa, esto es un escándalo. En el caso nuestro, por ahora vamos a esperar a ver qué hacen. Nosotros estamos evaluando seriamente, si no se avanza en el corto plazo, hacer una denuncia a nosotros, pedir nosotros el procesamiento, porque ¿cuál es el interés? Lo primero que dicen, ¿cuál es el interés para hacerlo? En realidad soy funcionario público y yo, con el solo hecho de leer el fallo y de que el fallo se haga público, tengo derecho a presentarme si procesen al senador Armando Traferri. Si no lo hace, ¿quién lo tiene que hacer? Porque realmente sería una situación escandalosa si no se lo procesa. Vuelvo a repetir, después, con el principio de inocencia, el derecho al debido proceso y a la defensa, él podrá defenderse y bueno, después la justicia determinará si es condenado o no, pero procesado tiene que estar. Lo que noto a lo largo de todo este tiempo, y hemos hecho registros y lo hemos contado al aire, de una complicidad muy grande de los grandes medios, donde el nombre de Traferri siempre quedó relegado o directamente omitido. Bueno, eso debería cambiar también. ¿Cómo lo estuvo viendo usted? Es parte también de la baja calidad democrática que tenemos en el país y en particular en la provincia de Santa Fe. La calidad institucional es baja cuando existe un entramado de protección a personas que han defraudado en algunos casos la administración pública o que han cometido delitos. Y bueno, y los medios están jugando un papel también en eso importante, como decís vos. Hay medios, de los grandes medios, que ni lo mencionan. Por ahí ponen tibiamente que hay algunos actores políticos, como que esos actores políticos no tendrían cara, no tendrían nombre y apellido. Pero bueno, es importante esto, que haya quienes lo mencionamos con nombre y apellido, y como ustedes, que nos abran las puertas, por lo menos para contar lo que nosotros sabemos, porque aparte, desde el primer momento estamos planteando de que Traferri tendría que haber comparecido ante la justicia. La figura de los fueros parlamentarios, yo les puedo asegurar, y esto por más que parezca autorreferencial, que en la Constitución se haya limitado y que hoy exista la posibilidad de imputar y procesar a un funcionario, tiene que ver con lo que hemos hecho no solamente nosotros y otros más, medios de comunicación y algunos actores políticos, de plantear de que no puede un funcionario público tener un privilegio de no comparecer ante la justicia como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, algunas cosas llevan su tiempo, pero al final, en su debido momento, las cosas suceden. Hoy no se puede sostener más que Traferri no esté procesado. No hay forma de que no se lo procese. Y vuelvo a repetir, si no se lo procesa sería un escándalo. Sería un escándalo. Y este caso podría marcar un antes y un después en el vínculo de la política, justicia y todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Sí, pero va a ser un antes y un después si alguna vez en la provincia de Santa Fe discutimos una ley de financiamiento electoral. Claro. Eso también en Soledad lo venimos planteando desde el año 2018. Jamás hubo ni siquiera la posibilidad de que se discuta ni siquiera en la primera comisión, nunca. Cada dos años se pierde estado parlamentario y lo volvemos a presentar. Y es muy sencillo. Nosotros estamos planteando que los aportes personales de las personas físicas puedan ser hasta dos sueldos mínimo vital y móvil, que las personas jurídicas no puedan hacer aportes a campañas electorales por dos sentidos concretos. Una es para cortar con la patria contratista, como se dice comúnmente, es decir, empresas que aportan a campañas electorales para después recibir favores políticos, obra pública, etcétera, etcétera. Y la otra es para que no venga plata mal habido, digamos, del delito Obvio. Organizado, de la economía del delito, para lavar dentro de las campañas electorales. Esta situación, sí, creo que deja al descubierto la necesidad de discutir una ley de financiamiento. ¿Quiénes no la quieren discutir? Los grandes partidos políticos, que son los que más gastan en campañas electorales, porque la mayoría de ellos reciben financiamiento. Y si no, fíjense lo que pasó con Vicentín. Ninguno de los actores políticos de los grandes partidos abrió la boca. Absoluto silencio, es malo. Lo salieron a bancar, intendentes, legisladores, a decir todos somos Vicentín. Desde el primer momento dijimos la defraudación más grande que por lo menos recuerde la historia de la provincia de Santa Fe y el país, y ahora todos conocemos que hay 14 ex directores de Vicentín que han sido imputados, procesados, tuvieron detenidos. Realmente hay cosas que, vuelvo a repetir, llevan tiempo, pero en algún momento se dan las condiciones para por lo menos recordar lo que cada uno hizo. Entonces, se va a terminar cuando se discute una ley de financiamiento de campañas electorales y entender que las campañas electorales tienen que tener un piso de gasto, que el Estado tiene que hacer algunos aportes y que tiene que haber una situación de igualdad, porque también las grandes corporaciones económicas que apuestan a los distintos candidatos de los grandes partidos, vuelvo a repetir, no lo hacen gratis, pero aparte lo hacen porque los partidos tradicionales y los partidos políticos mayoritarios son los que se han resignado desde el 83 para esta parte, en distintos tiempos, justamente a los grupos económicos de nuestro país. Por eso el país tiene las dificultades que tiene. Uh-huh. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias, muy amable. Que tenga buen día. Hablábamos con el diputado Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.